según transmitió la voz del pueblo rotativo digital surcoreano. En la parte meridional de la península coreana, se vigoriza la campaña para revelar los crímenes de esclavitud sexual para el ejército imperial japonés y sacar del país insular la excusa e indemnización. En esta circunstancia, anima también el levantamiento de las pequeñas esculturas de la niña esclava sexual en 100 escuelas superiores. Desde que se inició este movimiento en el año pasado en la Escuela Superior Femenina Rihua hasta enero del año en curso, se han levantado a escala territorial similares esculturas en 32 escuelas superiores. Y el día 22 fue erguida en la Escuela Superior Sangmu de Gwangju.